999 calorías. Serpentínica, del bizcochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos? Pero no. ¿Quién como lo que va ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? Mil calorías. Azulea y ríe su gran cachaza al firmamento gringo. Baja el sol empavado y le alborota los cascos al más frío. Remeda al cuco. Tierno autocarril, móvil de sed que corre hasta la playa. ¡Aire! ¡Aire! ¡Hielo! ¡Hielo! Si al menos el calor... Mejor no digo nada. Si hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. $36,333,000,000 calorías.